y el alma para no ser vulnerable, para no hundirme en la inmensa prolongación del engaño. Hoy me hacen falta palabras para decir lo que siento. Hoy descubrí que era cierto lo que me andaban diciendo. Hoy se derrumba mi razón, hoy no tendrás mi bendición. Hoy se termina la prisión, hoy tocaré la luz. No quiero ver lo que pase todos los días afuera. No quiero ver que tus balas toquen mi piel con su hoguera. Hoy se derrumba mi razón, hoy no tendrás mi bendición. Hoy se termina la prisión, hoy tocaré la luz. Tu amor es frío como la sangre de tu mente muerta, queriendo volverse fuego. Tu amor es frío como la escarcha que cubre tu esencia, queriendo volverse agua. Y el alma para no ser vulnerable, para no hundirme en la inmensa prolongación del engaño. Hoy se derrumba mi razón, hoy no tendrás mi bendición. Hoy se termina la prisión, hoy tocaré la luz.